bienvenidos al informativo municipal. Hola amigos, les saludamos desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero, trayéndoles el resumen semanal con las noticias más relevantes de nuestra comuna. Nos escuchan a través de las señales de Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Loncura 107.7 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Petras 87.7 FM. Esta semana queremos destacar los siguientes titulares. Alcalde Rolando Silva y AMUCH exigen mayor respaldo para la seguridad municipal. Se acuerda presupuesto para el funcionamiento de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo. Municipalidad de Quintero refuerza el transporte escolar con nuevos horarios exclusivos. Nuevos pavimentos participativos se harán en Quintero con fondos del Servium. Exitosa feria, conéctate con tu bienestar en el mes de la mujer. Senda Previene del municipio firma convenio con empresa para desarrollar el programa Trabajar con Calidad de Vida. Viña del Mar acoge Asamblea Nacional de la Asociación Chilena de Municipios, con presencia de autoridades y alcaldes de todo el país. Quintero da inicio al año académico del Programa de Acompañamiento Municipal para la Nivelación de Estudios. Acompáñenos en este recorrido informativo y manténgase al día con lo que ocurre en nuestra comuna. Pasado jueves 20 de marzo, el alcalde Rolando Silva Fuentes, junto a la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, sostuvo una audiencia con el presidente del Senado, senador José García Rubinot, con el fin de plantear sus inquietudes y propuestas respecto al proyecto de ley de fortalecimiento de la seguridad municipal, recientemente aprobado en general por las Comisiones Unidas de Gobierno y Seguridad de la Cámara Alta. El proyecto impulsado por el Ejecutivo busca fortalecer las capacidades de los equipos municipales de seguridad mediante un nuevo marco normativo que proteja a los funcionarios, reconozca formalmente su labor, establezca criterios para su resguardo y aumente las sanciones contra quienes los agreden. No obstante, durante la reunión realizada en el ex Congreso Nacional, los alcaldes expusieron la urgencia de contar con un marco regulatorio claro y recursos adecuados para mejorar la seguridad en sus comunas. Al respecto, el alcalde Rolando Silva expresó su preocupación por la falta de consulta a los municipios en la elaboración de esta normativa. Estamos reclamando que lo menos que se ha preguntado es a los municipios. Nosotros queremos que esta ley por lo menos cambie, no lo quite las atribuciones que hemos logrado hasta el momento y no pongan tantas trabas la burocracia. Y más aún, esta misma ley viene hasta sin recursos para la municipalidad. Entonces no es menor, porque a nosotros la comunidad lo exige, seguridad, que carabineros, pero todo lo que pasa a nosotros, en todos lados que vamos, siempre llega la municipalidad primero, que es seguridad pública. Esta ley lo que nos entorpece también a nosotros es que también lo ata de mano con las nuevas leyes que hay ahora. Por eso estamos pidiendo que hoy en día se recapacite y por lo menos se pregunte a las municipalidades. Nosotros hicimos un levantamiento en el cual aprobamos varios puntos, se llevó al Ejecutivo. Ojalá que los escuchen Y en estos momentos, si se aprueba como está, lo están cortando las manos a las municipalidades para ejercer un mejor trabajo en la comunidad. La Comisión Mixta número 2 de Finanzas y Cultura conoció esta semana la propuesta presupuestaria realizada por la gerencia de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo y así alcanzar un preacuerdo. En la oportunidad, los concejales escucharon al gerente de dicha corporación, Carlos Muñoz, en relación a que la entidad había considerado finalmente solicitar al municipio la suma de 680 millones de pesos para asegurar su funcionamiento, comprometiéndose a captar otros 120 millones más, tanto del sector público como privado, a través del proyecto Quintero Vivo, creado por los profesionales de la corporación. Los concejales, encabezados por los presidentes de las comisiones de Cultura, Turismo y Patrimonio, Antonio Aguayo, y Finanzas, Mario González, hicieron diversas preguntas para lograr el preacuerdo que luego fue ratificado en el Consejo Municipal número 11. Al final de la comisión mixta, el concejal Mario González comentó lo siguiente. Estuvimos en la Comisión de Cultura y Finanza, una comisión muy importante en la cual evaluamos el presupuesto presentado por la Corporación de Cultura. Es importante para nosotros poder satisfacer la necesidad de la comunidad en diferentes talleres, en diferentes programas culturales. Es importante trabajar en un nuevo Pla de Tour. Es por eso que se presentó una propuesta por 820 millones de pesos para el funcionamiento anual de la corporación, en la cual debemos distribuir nuestros fondos y también abrir algunas brechas. Esto se rebaja un poco a 680 millones de pesos. Queda aprobado hoy en el Consejo y ya preaprobado en la corporación para poder seguir trabajando junto a diferentes talleres, a diferentes instancias que se debe en lo cultural. En una reunión clave realizada el martes 18 de marzo, el administrador municipal José Emiliano Hernández se reunió con los directivos de la empresa de transportes Sol del Pacífico para abordar diversas problemáticas denunciadas por los vecinos de la comuna respecto al servicio de transporte. Hernández explicó que la reunión se llevó a cabo por instrucciones del jefe comunal, el alcalde Rolando Silva Fuentes. Por orden de nuestro alcalde, don Rolando Silva, nos hemos hecho parte de una coordinación con la empresa Sol del Pacífico, en donde hemos planteado algunos de los malestares, ¿no es cierto?, de la comunidad, los cuales han hecho sus denuncias por distintas vías también, ¿no es cierto?, acá en el mismo municipio. Con respecto a eso también obtuvimos un acuerdo con respecto a los servicios que se brindan durante las tardes, sobre todo con los estudiantes, ya que Sol del Pacífico tiene en estos momentos dos servicios exclusivos para estudiantes en la tarde, a lo cual se suma tres servicios también que son por parte del municipio para nuestros estudiantes, los cuales coordinamos de forma de que los horarios calcen para que podamos tener un servicio más fluido y no tan colapsado durante las tardes. Entonces, en base a esto vamos a tener la primera salida para buses exclusivos para estudiantes a las 17 horas, el segundo a las 17.45 horas, el tercero a las 18.15 horas y el cuarto a las 19 horas. Estos cuatro servicios, como lo dije anteriormente, van a ser exclusivos, ¿no es cierto?, para los estudiantes, lo cual también nos va a ayudar un poco a gestionar lo que es el servicio que se brinda al resto de la comunidad, ¿ya? Así que logramos esa coordinación. Vamos también a estudiar la posibilidad de incorporar un servicio adicional en las mañanas, exclusivo también para estudiantes, para que con esto así se libere un poco el flujo y las personas de uso común puedan tener los servicios más alivianados. Esta semana, la Comisión de Proyectos e Inversiones número 6, que dirige el concejal Marcelo Vergara, sesionó para conocer los resultados de la postulación de Quintero al 34 llamado del programa de pavimentos participativos. Al respecto, los profesionales de SECPLA informaron que las siguientes vías fueron seleccionadas y aprobadas por el Serviu para su pavimentación en Loncura: pasaje Osvaldo Salinas, entre Pomabamba y Huaraz, y en la península las siguientes veredas: calles Doctor Borocúa, entre Undurraga y Ernesto Riquelme, el pasaje Contese y pasaje General Tovarías, entre Luis Cousiño y Baquedano, y pasaje John Kennedy, entre Luis Orione y República Argentina. En esta oportunidad, el municipio y los comités de vecinos están exentos de aportes monetarios para estas obras, que demandarán una inversión total por parte del Serviu de 255 millones de pesos, las que serán licitadas y contratadas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso. Sin embargo, la Comisión de Inversiones debía preacordar la autorización para manifestar el compromiso de suscribir el convenio con Serviu en el marco del 34 llamado del programa de pavimentos participativos, lo que fue ratificado en el Consejo Municipal número 11. Al respecto, el presidente de la comisión, el concejal Marcelo Vergara, manifestó lo siguiente. El día de hoy estuve en la comisión número 6 de proyectos e inversiones con el tema de la pavimentación participativa, en el cual tenemos obviamente buenas noticias, no solamente para Quintero, sino también para Loncura, en el Villa Pasaje Osvaldo Salinas, en el cual se van a desarrollar pavimentaciones participativas, y esto creo que es un crecimiento para la comuna. En el marco del Mes de la Mujer, más de 200 vecinas de Quintero disfrutaron de una jornada llena de autocuidado y bienestar en el Salón Francisco Coloane. Ellas pudieron recibir los servicios de manicure gratuita, corte de pelo y masajes relajantes. La Dirección de Desarrollo Comunitario, DINECO, organizó esta feria para brindar a las mujeres de nuestra comuna un espacio para conversar, relajarse y realzar su belleza. Conversamos con el director de Desarrollo Comunitario, Marco Toledo. En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, nos encontramos acá en el Salón Francisco Coloane, en la Feria de Servicios para las Mujeres, gracias a la iniciativa, ¿cierto?, impulsada por nuestro alcalde, Hernando Silva, el Consejo Municipal y también la Dirección de Desarrollo Comunitario. Tenemos servicios gratuitos de manicure, tenemos también peluquería, tenemos también masajes, zonas también donde las mujeres pueden escribir sus relatos breves, ¿cierto?, zonas de lectura y servicios de hidratación, cafetería para las mujeres. Ha sido total, un éxito total a partir de las 10 de la mañana que estamos acá, y se va a extender esto hasta las 4 de la tarde. Así que invitarles para que también sigan las noticias en las páginas municipales, tanto en Instagram como en Facebook, para que vean todas las actividades que nos quedan esta última semana de conmemoración para la mujer. En nuestro segmento musical, hoy queremos presentar a ustedes una linda canción que tiene mucha relación con la estación del año en la que estamos. Me refiero que la llegada del otoño ya cambia muchas de las cosas que hemos venido realizando durante los últimos meses, y hoy día hay que prepararse para lo que es la llegada del invierno, las lluvias y también los vientos. Es por eso que el autocuidado es fundamental a partir de este momento, y debemos preocuparnos por la limpieza de las canaletas, la revisión de los techos, la revisión de acequias u otro tipo de acueductos que nos puedan provocar problemas durante los próximos meses. Así que, para ir poniéndonos a tono, los quiero invitar, amigas y amigos, a escuchar una gran canción que se titula Balada de Otoño, con el gran cantante Joan Manuel Serrat. Thank you. desde los cristales llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces como un lamento y a veces viento. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los paldos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer, entonces olvidando tu mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico, personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. Disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted puede escuchar gracias al apoyo de las radios comunales que nos sacan al aire cada semana. Lo invito a seguir revisando las noticias de este resumen semanal. Dentro de las distintas líneas de trabajo que desarrolla el programa Senda Previene de la Municipalidad de Quintero, está el programa Trabajar con Calidad de Vida, importante acción que se desarrolla con las empresas que tienen oficinas en la comuna. Claudia Horta, coordinadora del programa Senda Previene, explica que este busca establecer una cultura de prevención al interior de las empresas, empezando con un diagnóstico a los trabajadores sobre este importante aspecto laboral, para luego hacer un plan de trabajo, un protocolo y una política al interior de cada compañía. Este proyecto llega a través de los trabajadores hasta sus familias, con talleres, con capacitaciones y con videos promocionales. En este marco, Senda Previene firmó un convenio con STM, una empresa de servicios marítimos. La empresa STM es una empresa que está firmando su acuerdo protocolar con nuestro programa Senda Previene, y este acuerdo protocolar es para un trabajo en conjunto en el programa Trabajar con Calidad de Vida, donde lo que busca este programa es establecer una cultura de prevención al interior de la empresa, empezando con un diagnóstico de trabajar con calidad de vida laboral a los trabajadores de la empresa, para posteriormente hacer un plan de trabajo, un protocolo y una política al interior de la empresa en caso de pesquisar algún problema de consumo de sus trabajadores, o incluso este programa llega a través de los trabajadores a sus familias, con talleres, con capacitaciones, con videos promocionales. STM es una empresa que ya ha estado trabajando con nosotros, una empresa muy comprometida con su labor social, con el medio ambiente y también con lo que es nuestro programa Senda Previene. Con la presencia de alcaldes, autoridades de gobierno y representantes municipales de todo Chile, se inauguró en el Palacio Vergara la Asamblea Nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades. Este encuentro, que se extenderá por varios días, tiene como objetivo debatir los principales desafíos de la gestión local y fortalecer la relación entre los municipios y el gobierno central. La jornada inaugural contó con la participación del presidente de la República, Gabriel Boric, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Álvaro Elizalde, la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, entre otros personeros de gobierno. El alcalde Rolando Silva subrayó la importancia de la integración en redes colaborativas. Bueno, lo encontramos acá en el Palacio Vergara, hoy día, en la Asamblea Nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades, en el cual se encuentran casi todos los alcaldes de la asociación. Se van a abordar varios puntos y hoy día es el inicio de la asamblea, y cual va a estar el presidente Boric dando la bienvenida. Tuvimos el agrado también de estar con la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile, así que hicimos un buen enlazo ahí. Igual vamos a estar integrados en esa asociación ahora, como también lo dijimos en la campaña. Así que hoy día estamos contentos porque igual se juntan alcaldes de todo el país, y eso es lo que uno aborda en las problemáticas a nivel nacional. Así que contento por hoy día. En una ceremonia realizada en la comuna de Quintero, se dio por inaugurado el año académico 2025 del programa de acompañamiento municipal para la nivelación de estudios, una iniciativa coordinada a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que busca brindar una segunda oportunidad educativa a quienes no pudieron completar su formación en el tiempo regular. El administrador municipal Emiliano Hernández destacó la importancia de este programa para la actual administración, así como también el director de Desarrollo Comunitario Marcos Toledo y el coordinador del programa Nicolás Bolívar. Bueno, para nuestro alcalde, don Rolando Silva, la educación es primordial en todos sus niveles, en todos sus estamentos, y sobre todo estos programas que vienen a poder dar una segunda oportunidad a aquellos que no pudieron o no tuvieron las posibilidades de estudiar en la etapa común y corriente. Bueno, este es el hito inaugural, ¿cierto?, del acompañamiento para el programa de nivelación de estudio para las personas que no han terminado sus estudios, ¿cierto?, de cuarto medio, tanto en Quintero, pero también vamos a tener en Loncura y también en Rural, en la comunidad de Valle Alegre, y vamos a tener un marco importante de inscritos de 120 personas. El día de hoy recibimos a los estudiantes que van a ser parte del primer grupo que la Municipalidad de Quintero va a poder tener y acompañar para enfrentar el proceso de exámenes libres, nivelación de estudio. Este es un grupo de cerca de 40 vecinos que se van a preparar para una prueba que es en junio. Como Municipalidad estamos muy contentos, ya que son muy pocas las que tienen estos espacios donde acompañan de inicio a fin a estos estudiantes en todo este proceso académico, con profesores de cada asignatura, con clases presenciales de martes a viernes, de 6 a 9 de la tarde. Por mandato del alcalde Rolando Silva, junto con el Consejo Municipal, para este año hemos querido potenciar el programa de nivelación de estudio teniendo 4 grupos, 2 grupos aquí en Quintero, y por primera vez vamos a tener un grupo en Loncura que parte en mayo, y un grupo en Valle Alegre que parte en julio. Eso quiere decir que vamos a poder llegar a estas localidades donde el programa antes no podía llegar, no había llegado, a través de la gestión de esta nueva administración. La importancia de poder brindar este espacio es que las personas lo viven acompañado. Normalmente las personas que viven este proceso de nivelación de estudio lo viven solo. Y ahí donde nosotros aportamos con el acompañamiento tanto académico como socioafectivo, y la idea es poder lograr este objetivo que tienen las personas. En nuestra sección de avisos comunitarios de esta semana yo les quiero presentar lo siguiente. ¿Te gustaría ser parte de la obra Jesucristo Superstar? Si te apasiona cantar y deseas participar en la nueva versión de esta clásica ópera rock, atrévete a audicionar. Las audiciones se realizarán los días 31 de marzo y el 1 de abril desde las 17 horas en la Casa Estación, ubicada en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Así que no dejes de participar si te gusta el rock, si te gusta esta clásica ópera de la cual podrás ser parte. Y bien, amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta edición del programa informativo municipal. Seguiremos trayéndoles las noticias más importantes de nuestra comuna para que siempre estén al día. No olviden sintonizarnos en nuestra próxima emisión y seguirnos a través de las radios comunales: Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Loncura 107.7 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Petras 87.7 FM. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos su atención. Nos estamos encontrando pronto con más información para ustedes. Muchas gracias por escucharnos.